Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En estas tardes de lluvia, donde ha vuelto el frío a esta ciudad quiteña, pues qué grato tener tu compañía, ese corazón cálido, para abrigarnos el ambiente y abrigarnos el alma. Este es tu programa Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por preferirnos, porque gracias a ti vamos creciendo. Recuerda que si tienes un sueño, un anhelo, una meta, y piensas que no puedes alcanzarlos, no es cierto. Tú puedes. Dios te ha dado talentos, capacidades extraordinarias. Solo tienes que descubrirlas. Y si alguien te dice que no puedes alcanzar tus sueños, pues es una vil mentira. Tú puedes alcanzar tus sueños el momento que quieras. Da ese paso de fe, porque tú puedes alcanzar cada meta que te propongas. Los colores de la oscuridad en esta semana pues ha preparado cosas interesantes. En Chascapacari tenemos otra clase más de quechua, gracias al aporte de Radio Pública. En Rocío de Luna, otra producción original de Los colores de la oscuridad. La gitana y el jilguero, esperamos que la disfrutes. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, conjuntamente con una reflexión de los colores de la oscuridad. Y en esta oportunidad, por coincidencia con la producción de poesía, tenemos El Jilguero. Y en el invitado del día, por la Vía Láctea, nos complacemos en tener la presencia de Pablo Guayasamín, actual presidente de la Fundación Guayasamín. Él nos hablará acerca de los proyectos que tiene esta institución y algo muy especial acerca de su padre, el maestro Osvaldo Guayasamín. Esperamos que también disfrutes este segmento. Por supuesto, como siempre, a esto se suman las mejores canciones escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad para dedicarlas a ti. Y de esta manera damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos oyentes de Radio Pública de Ecuador que se acercan día a día a la lengua de los ancestros. El Ucupacha o Mundo de Abajo fue el motivo de nuestra anterior audición. De inmediato, un resumen. Minerales. Murukuna. Semillas. Muyukuna. Piedras preciosas. Huyaya rumikuna. Infierno. Ucupacha. Miedo. Manjay. muerte. Huanyui. Cementerio. Panteón. Sembremos la tierra al papitar pushun. Llevemos estas flores al cementerio. Kaisisa kunata panteonman apashun. Aprendamos. Sumakpunya, Marta. Un lindo día, Marta. Yupaychani, Sandra. Kikin Bakpash. Muchas gracias, Sandra. Para ti también. Habíamos anticipado que hoy estudiaríamos lo que tiene que ver con el pasado y el futuro. Algo de ello ya conocemos. Sí, sabemos ya que mañana en quichua se dice kaya. Tiempo se dice pacha. Pasemos a la práctica. Ayer. Kaina. Hoy. Kunan. Mañana. Kaya. Pasado mañana. Kayapa kaya. Otro día. Shukpunya. El mes que viene. Shamukilla. El año que viene. Shamukwata. Kutin nipai, por favor, dímelo otra vez. Ayer. Kaina. Hoy. Kunan. Mañana. Kaya. Pasado mañana. Kayapa kaya. Otro día. Shukpunya. El mes que viene. Shamukilla. El año que viene. Shamukwata. Diálogo. Cuando queremos detallar nuestras actividades o las de otros, manejar estas nuevas palabras de nuestro vocabulario es importante. Algunos ejemplos. Ayer vine de Otavalo. Kainaka, Otavalo mantami shamurkani. Hoy estoy en Quito. Kunanka, Quitupimikani. Mañana estaré en Guayaquil. Kayaka, Guayaquilpimikasha. En la próxima lección. La familia será nuestro próximo tema de encuentro. Hasta pronto, amigos. Kayakaman Mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. In your worry, get found and I shall show. Yes, I eat donde yo vivi, destruí, pido perdón, adiós. Thank you. tus hijos que no vivan como yo. Una vida pobre será en la casa donde nace el sol. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentran en el mundo de la pintura. ¡Qué fascinante este mundo! Y para ello tenemos la presencia de un grato amigo, Pablo Guayasamín, hijo del gran maestro Osvaldo Guayasamín, y a él le damos la más cordial bienvenida en Los Colores de la Oscuridad. Pablo, qué gusto tenerte aquí y este reencuentro después de tantos años. Primero, muchísimas gracias a ti. Sé que tienes un programa maravilloso. Tenemos que llegar con estos mensajes o con estos criterios nuestros a todos los ciudadanos del mundo. Tengan o no tengan visibilidad, tengan o no tengan oído, tengan o no tengan voz. El arte, la cultura es para todos, sin discriminación alguna. Y esta oportunidad que me das, para mí es maravilloso para sacarte y decirte todo lo que mi corazón y mi mente piensa con relación a lo que es el arte y la cultura, a mi poco conocimiento sobre estos temas. Bueno, esa modestia pues creo que es de rescatar, pero creo que tienes un gran conocimiento el haber crecido al lado del maestro Osvaldo Guayasamín, de quien pues no pude conocerlo personalmente, pero él conoció mi trabajo, mi pintura, pues, y me dio acogida a ese trabajo que yo hacía. Y justamente la Fundación Guayasamín, la Capilla del Hombre, ese proyecto tan grande del maestro, que ahora está a cargo tuyo, de Berenice, cuéntanos qué proyectos tienen para abrir esos horizontes. Bueno, inicialmente la ciudadanía conoce que mi padre lo que quería dejar es un legado cultural grande, amplio, compuesto inicialmente por su casa, para que el público pueda ver cómo él vivió, qué colecciones de arte él acumuló durante toda su vida, cómo respetó nuestras raíces culturales, y es así como logra reunir una gran colección de arte prehispánico, al igual que arte de la colonia. Todo eso está en su casa. De ahí tiene un segundo pensamiento maravilloso y grande, que es la Capilla del Hombre, la construcción de este espacio donde podamos meditar de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos. Él decía que cómo es posible que existan grandes catedrales, conventos, iglesias, monasterios, donde se adora a dioses que no sabemos o a vírgenes que no sabemos si existieron o no existieron, y que no exista un sitio de meditación para lo que ya les digo, saber y respetar de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y así es como él empieza este sueño a hacerlo realidad, y es la construcción de la Capilla del Hombre, que lamentablemente él no la ve terminada. Él nos deja cuando esta obra estaba en la mitad de su creación, de su edificación, él igualmente deja algunos de los murales que quería que entren en esos espacios ya físicos. Y es la familia Guayasamín, los miembros de la Fundación Guayasamín, los que con un esfuerzo sumamente grande podemos terminar esa construcción, y dentro de este espacio está lo que parte de su última serie sobre la edad de la ira. Creemos que en este momento es un eje importante de la cultura de nuestro país, pero tenemos que dar un paso más, y eso es tener un espacio donde se va a exhibir la obra de Caballete del maestro Guayasamín. Tenemos el espacio físico junto a la Capilla del Hombre, donde se va a exhibir la colección de arte contemporáneo donado por artistas a la Fundación, donde habrá una sala múltiple para exposiciones de artistas invitados, una sala de exposición temporal, y donde existan espacios para todo lo que es la parte administrativa. Concluido esta edificación, que aspiramos iniciarla a mediados del 2017, cuya construcción durará aproximadamente un año y medio a dos años, creemos que dejamos la infraestructura lista, completa, para poder seguir caminando independientemente en esta labor cultural que mi padre consideró tan importante, para salir, por un lado, del subdesarrollo cultural, del subdesarrollo económico, porque él cree que a través de la cultura eso se puede lograr, pero también para dar un mensaje de paz a la humanidad, no a la violencia, no a la guerra, no al maltrato, ni a los desposeídos, ni a los poseedores de todo, sino que nos tratemos como hermanos, que nos demos la mano, que nos ayudemos, porque él toda la vida pensó, y eso siempre me dejó en mente una idea. Decía, tan importante es un zapatero, por ejemplo, en la vida de nuestra sociedad, porque si no habría el zapatero, ¿cómo caminarías por las piedras, por caminos pedregosos? Si no existiera el agricultor que labra la tierra, que siembra, ¿qué comerías? Si no habría el profesor que te enseñe las primeras letras, ¿cómo te educarías? Si es que no existe el panadero que te haga el pan, ¿cómo comerías un pan? Si no existe el médico que te cure una enfermedad, ¿cómo vivirías sano? Si no existiría el intelectual que te oriente y que te llegue al alma, ¿cómo tendrías esos sentimientos? Entonces decía, todos somos importantes, el sembrador, el jardinero, el agricultor, el panadero, el cocinero, la gente que te hace la limpieza, el zapatero, todos cumplimos una función en este mundo, y todas esas funciones tienen que ser respetadas, porque es parte del buen vivir de los seres humanos. Entonces, unos nacen para dirigir a los pueblos, otros nacen para curarnos, otros salen para alimentarnos del alma, otros nacen para orientarnos ideológicamente y espiritualmente, y otros nacen para ayudarnos a que caminemos y que nos podamos alimentar. O sea, hay que respetar a todos, y también de esa manera te van a respetar a ti. El respeto. Qué maravilloso hablar de respeto, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y justamente sintetizando este mensaje de Pablo Guayasamín y llevándolo a la óptica de los colores de la oscuridad, No importa la discapacidad que tengamos, si sea física, sensorial, emocional, quizá económica, pero Dios nos ha dotado de talentos y capacidades extraordinarios a todos y cada uno de los seres humanos. Talentos que nos permiten tener una vida mejor y salir del subdesarrollo. Yo quisiera preguntarte, Pablito, algo muy especial que tu hermana Berenice nos compartió cuando Los Colores de la Oscuridad expuso allí en la Fundación Guayasamín. Me contaba que en los últimos años del maestro, él tenía el temor de perder la visión justamente y alejarse de esta manera de la pintura. Tal vez tú conociste de ese temor del maestro y cómo lo supo sobrellevar durante sus últimos años. Fue un golpe muy doloroso, porque se supone que el artista plástico, que se expresa con colores y formas, necesita su visibilidad en su totalidad. Pero la verdad es que un año atrás él empezó con un derrame en la mácula y que le impedía ver de frente, siempre veía una mancha negra, y eso le iba angustiando, y fuimos a recorrer el mundo buscando médicos, buscando curaciones. Estuvimos en España, estuvimos en Francia, estuvimos en América Latina, en varios países. Cuba le puso el mejor oftalmólogo que esté al lado de Guayasamín para tratar de curarlo. Fuimos donde un médico, Salomón Melgen, que curaba y tenía tratamientos distintos con un rayo láser amarillo para frenar este derrame de la mácula. Hicimos todo lo posible para encontrar una curación. Y Guayasamín, que no era adicto a los Estados Unidos, como todo el mundo lo sabe, porque ellos cerraron las fronteras para los intelectuales progresistas de nuestra América. García Márquez no podía entrar, Galeano no podía entrar, Estados Unidos, Guayasamín no podía entrar, la obra de Mata no podía entrar. O sea, todas varias expresiones plásticas, literarias, teatrales, estaban frenadas como un muro, como lo que quiere ahora Trump crear para la humanidad. Pues en esa época, lamentablemente, así era. Y pese a ello, mi padre, sin que nunca hubiera querido recurrir a la medicina norteamericana, pues se fue allá. Y lamentablemente de allá no volvió. Era el último país donde él hubiera querido morir, pero así es la vida. Después de unos varios exámenes de varios días, los médicos le dijeron que tal vez en 8 o 10 años más tarde habría un adelanto con las investigaciones que se hacían para detener este derrame de la mácula y no recuperar la vista, pero poder ver lo mínimo que estaba mirando. Y creo que eso fue un golpe muy fuerte para él, porque él desde la niñez, desde los 10 años estaba pintando, iba a cumplir 80 años, o sea, prácticamente 70 años, de expresarse con formas y colores, y de repente te dicen que eso no va a ser posible. Creo que eso le encaminó a este infarto, un infarto furibundo, total, que en menos de medio minuto falleció. Pero creo que a pesar de esa angustia, esa ansiedad que tú cuentas, Pablo, eso no le impidió alcanzar su mayor sueño, iniciarlo, ¿no? Aunque no lo vio terminado, pero ustedes lo han llevado a cabo, la Capilla del Hombre, el sueño de Osvaldo Guayasamín, que ahora pues está con nuevos sueños, proponiendo a la gente espacios y llevando al Ecuador a un nuevo legado. En verdad quiero recordarles que el trabajo sin sueños son una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son simplemente quimeras. Decidamos trabajar como Pablo Guayasamín, como la familia Guayasamín está trabajando en pos de hacer crecer a la capilla del hombre, al sueño de Osvaldo Guayasamín. Pablito, yo quisiera invitarte a que nos dejes un mensaje a esos jóvenes, un mensaje final de motivación para aquellos que de pronto tienen un obstáculo y tienen un sueño lejano y piensan abandonarlo. No hay que abandonar absolutamente nada. Hay que tener una ilusión por vivir. Creo que esa es la razón de la vida. Siempre sabemos que hay un final, pero mientras más lejos esté, es mucho mejor. Yo creo que el hombre está creado para ir superando barreras. Barreras de cualquier tipo, emocional, económico, de problemas físicos. Pero si no tuviéramos nuevas metas, si no tendríamos horizontes que queremos conquistar, no seríamos nada. Yo sí invito a todos los amigos, con capacidad, sin capacidad, con amor, sin amor, con ternura, sin ternura, que nos visiten, que nos demos la mano y que caminemos juntos. Y verá que hay otro horizonte, hay otro mundo que está abriéndonos los brazos para cambiar de vida, para tener un nuevo sueño. Yo creo que esta idea de caminar juntos es muy positiva. Los nuevos museos ahora, el Museo del MoMA, enseñan a las personas que no tienen capacidad de hablar a que se expresen de otras maneras a lo que están viendo. A las personas que no tienen visibilidad, les expresan de distintas maneras las formas y los colores para imaginar en su mente cuál es ese mensaje en muchas ocasiones de progreso, de paz, de amor. Y son personas que tienen más sensibilidad y captan con mayor intensidad esos mensajes de los artistas, los mensajes de los hombres que están creando un mundo nuevo. Así que creo que hay días brillantes para todos. Pongamos el hombro y nos ayudemos a caminar juntos, porque hay mucha gente que tiene gran visibilidad, gran olfato, gran capacidad de expresión, gran capacidad de oído, pero están el alma vacía, y ellos son más ciegos, más sordos, más mudos, más todo que cualquier otra persona. Las discapacidades del alma. Recordemos lo que Pablo nos dice, ¿no? Y sintetizándolo con los colores de la oscuridad, la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Pongamos esa voluntad al servicio de los sueños. Gracias, Pablo, y las puertas de los colores de la oscuridad siempre abiertas para ti. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Camino sin andar, por cada difunto sin velorio, por cada deseo destinado a naufragar, Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte del proceso de retroalimentación de la radio, que tiene por propósito permitir que la gente, que los oyentes conozcan a los artistas que se presentan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos pensado hacer un evento muy especial, y allá, en el zaguán del centro, que hemos promovido constantemente aquí en Los Colores de la Oscuridad. Qué grato tener su presencia en el zaguán del centro y que disfruten de esos olores y sabores de la cocina tradicional quiteña. Esperamos que sean realmente conocedores del arte que se presenta aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y allí en Santa Clara, cerca del monasterio del mismo nombre, en el zaguán del centro, tendrá lugar este evento, organizado por Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, les anunciaremos con tiempo este evento espectacular, en el zaguán del centro. Oh, Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. La gitana y el jilguero. Cuenta una leyenda en la Alameda que en su más recóndita vereda, bajo la luz de la luna, una colegiala encantadora danza con tal gracia que enamora a un jilguero en la laguna. Y él, ante tan linda visión, se entrega a ella en una canción con espíritu de quena. Y hasta el despuntar de la mañana, canta para su niña gitana de piel de seda morena.

Se acerca el momento de partir. Hemos compartido un gratísimo momento. Todo por tu compañía. La próxima semana te traeremos más de este fascinante mundo de arte, cultura y motivación. Mientras tanto, como suelo decirte, disfruta este maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Abrázala ahora que puedes hacerlo. Esperamos volver la próxima semana si Dios así lo permite. Mientras tanto, te dejamos en compañía de otra canción espectacular, de esas que llegan al corazón y que no se olvidan. En este espacio, el rincón del diamante púrpura. Tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima semana y gracias por este momento compartido. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted.